fondo de pantalla es la mona de Kill la Kill. Y cuando acabo de tocar ya quiero el siguiente toquín. Voy sobrado de talento y voy chorreando skill. Y esos niños estancados están popeando pills. Wow, nunca he estado listo en mi vida y de todos modos lo hago y siempre me sale de puta madre. Y como dice el gallo de oro, siempre voy avanzando porque no hay un paso que dé por el que no me ladren. Y wow, lo tiro slow, no te equivoques. Como Barry Bond 762, traigo el toque. Flow, mi cash flow, lo quiero en bloques. Si no somos amigos, voy mejor, no me provoques. Que si me dices la verdad, te dejo hasta que me hables feo. Y si eres una discográfica, la neta no te creo. Soy como Johnny Knoxville, pero no ando con rodeos. Y como Billy Loomis, pertenezco en un museo, mami. Yo hago lo que quiero. Soy adicto al dinero, pero me gusta más tocar. Si no le sabes, no vengas a molestarme. Mi fondo de pantalla, el mejor ángulo de mi verga. Si solo tomo screenshot y se lo mando a quien la quiera. Quien me tira, quien me busca. Dos dedos arriba, este va para la tira. Este otro pa' toda la industria. Dime dónde, cuándo, yo llego pa' la partida. Con un chingo de estilo, barro la moto como Akira. Mi destino, ¿cuál destino? Se lo debo a la partida. De madre que me estoy dando todo el año estando de gira. Piso pa' frenar, escenas trágicas. High five para mis homies, no firman con discográficas. Coquetean pedos, en fiestas cantan la tusa. Mantente autogestivo como Fermín Muguruza. ¿Cuántos likes vale? Followers, vale, lo que haga el trapero de moda este año, como me vale. Tu carrera genérica está bien en empaque. La tele te hizo mierda la chompa, como es tu Macri. No te creo nada, no te creo nada. No te creo nada, no te creo nada. No te creo nada, no te creo nada. No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada. Sales a dar show con el micrófono apagado. Y nos da un putero de cringe ver tu pinche live llorando. Presumiendo lujos, pero vives endeudado. Me cago en tu carrera, ve y llama a tu abogado. Me cago en la puerta de tu casa, tus TikToks, tu vida. Eres una mierda en internet, pero en persona te supera. Tienes teras y teras y teras de rimas culeras. Pero no te juzgo, te aprecio, cada quien lo que quiera. Amigos, cuando estoy...